Buenos días, muchas gracias. Les hemos convocado para anunciar la primera ronda, el primer proceso de evaluación para todos los estudiantes y las estudiantes, dirigido a entender y a conocer también cuál es el nivel del aprendizaje que ellos han adquirido durante este último ciclo, porque queremos entender también cuáles son las ideas que están detrás de los estudiantes, detrás de los padres de familia, y cuáles son también, acompañando estos procesos de educación, todos aquellos conceptos, las variables y los escenarios de los hechos educativos que hacen que tengamos calidad y que hace que tengamos todo un sistema articulado. Para hacer eso, entonces, hemos situado al INEVAL desde hace unos 6 meses en una situación novedosa en términos de calidad, en términos también de sus objetivos. Hemos diseñado para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa una misión basada en la promoción de una educación de excelencia, basada en el conocimiento y basado en la comprensión de todo el sistema educativo nacional. Para estos efectos, como ustedes saben, la Constitución le dio el derecho de nacer como una instancia autónoma, tanto operativa como administrativa como financieramente hablando, y que articuladamente con el Ministerio de Educación vamos a establecer un conjunto de estrategias para mejorar la calidad. Como ustedes saben, el Instituto es una cartera de Estado completamente autónoma que ha diseñado una estrategia de evaluaciones. No entra el ruido. Y esta estrategia de evaluaciones considera, desde como anunciamos hace 6 meses, primero, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, porque queremos saber qué es lo que han aprendido, qué es lo que logran en términos del aprendizaje, pero también cuáles son esos factores que le acompañan en el aprendizaje. De esta manera, durante todos estos días, hemos hablado con los rectores de las escuelas que van a ser evaluadas, les hemos platicado en qué consiste este proceso, y también hemos dicho qué es lo que se va a evaluar, y eso es lo que les vamos a presentar en esta reunión. Queremos tener una relación muy intensa, tenemos ganas no solo de mostrar qué es lo que se ha avanzado en términos del aprendizaje, sino también ir diciendo a la ciudadanía, a ustedes que nos acompañan y nos agradecen con su presencia, esta relación que empezamos desde hoy y que sea para el futuro muy activa. Así que vamos a presentar el conjunto de estrategias y de preceptos con los que vamos a evaluar, para que después ustedes puedan comunicar a la sociedad y también a nosotros, retroalimentarnos de forma activa todo lo que está ocurriendo en torno a estas evaluaciones. Con esta idea, entonces, voy a dar paso a esto que ya decíamos, el artículo 346, pero les quiero mostrar qué es lo que vamos a valorar. Como ustedes saben, tenemos 2 ciclos, tenemos el ciclo Sierra y el ciclo Costa. A partir del 17 de junio, que es el próximo lunes, vamos a valorar el aprendizaje en 16 de las 24 provincias que tenemos. Esto corresponde al ciclo Sierra, y vamos, bueno, al ciclo Sierra, que también incluye una parte de la Amazonía, y vamos a evaluar en total a 294 instituciones que han sido seleccionadas como un ejercicio científico, como una muestra, para situar cuál es el nivel de los estudiantes con respecto a los estándares educativos que ha emitido el Ministerio de Educación, para decidir cuáles son los niveles en los que están alcanzándose esos estándares, para entender perfectamente cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje y para saber cómo son los actores que están alrededor de estos hechos educativos. Con esta idea, entonces, tenemos algo así como 32 mil estudiantes para los procesos nacionales, y lo que estamos haciendo es valorar a 4 grupos focales. El primero de ellos es el cuarto año de básica, el segundo séptimo, décimo de básica y tercero de bachillerato. Para esto vamos, entonces, como ustedes pueden ver, hay unos datos ahí en la plantilla, y vamos a empujar a todos nuestros técnicos, vamos a colaborar con una serie de aplicadores, vamos a estar en territorio más de 500 personas durante estos próximos días y durante una semana y media. La idea central es entender lo que estamos haciendo bien y también reconocer lo que nos falta por hacer para mejorar la calidad de nuestros estudiantes. En estos momentos, todos los rectores ya nos han reportado todos los datos. El sistema es completamente aleatorio, de tal suerte que los estudiantes y las escuelas que van a participar han sido seleccionadas bajo mecanismos considerados y aprobados por nuestro equipo técnico, pero que también se relaciona bien con el equipo técnico de la UNESCO, que ellos mismos van a también a participar con un proceso internacional que se llama TERCE. Y entre estos dos procesos que se van a dar de manera alterna, vamos a tener una visión nacional y otra visión internacional para podernos comparar entre nosotros, pero también compararnos con la región en términos de los aprendizajes que nuestros chicos han desarrollado. Las pruebas que vamos a situar en estas provincias, como pueden ver, tenemos 16, pero ya a finales de octubre y principios de noviembre completaremos esta investigación. Es una investigación absolutamente técnica que solo pretende conocer, como ya decía, la calidad en cuatro vertientes genéricas que son en las que están previstas los estándares. Como ustedes saben, tenemos en los estándares educativos la matemática, la lengua y la literatura, las ciencias naturales y los estudios sociales. Esas cuatro áreas, vamos a ver si estamos logrando lo que está previsto que se logre en términos educativos. Pero también hay un área transversal que vamos a valorar en una prueba abierta que se llama prueba de ejercicio escrito o prueba de escritura, donde a partir de diferentes motivos nuestros estudiantes van a redactar un conjunto de estrategias y de situaciones que estén perfectamente puntuadas, y les vamos a pedir que lo hagan de la mejor manera para entender cuál es el nivel de escritura de nuestros estudiantes. Como saben, esto es transversal. Nuestra única intención es entonces conocer en todos los sistemas, y esto también es novedoso, tanto las particulares como las fiscomisionales, como las municipales, y obviamente todas las entidades que impartan educación en estos niveles, cuál es el nivel de logro. Así que lo que podemos decir que es un avance también importante es que también las escuelas privadas, las públicas, pero también en las mismas proporciones, las urbanas rurales, las urbanas marginales, las rurales que no están participando normalmente en todos los procesos, todas van a ser valoradas para que podamos hablar de todas ellas y de sus contextos. De tal suerte que queremos decir, y eso, en eso gira la investigación, no solo cuáles son los niveles de logro que alcanza cada escuela, que alcanza cada estudiante, sino por qué alcanza eso y cuáles son los factores que se asocian para las cosas que están ocurriendo, lo que está haciéndose bien, tratar de compartirlo y hacerlo más distribuido, y lo que no se está logrando, entender cuáles son los factores que a lo mejor dificultan esos alcances, y luego seleccionar a todas esas escuelas, las muy notables y las que también están haciendo grandes esfuerzos, y ver cómo eso puede replicarse. Y esta idea de los colegios réplica, esta idea de los colegios que son emblemáticos como este en el que estamos situados, cómo eso puede compartir experiencias y estudiarlos caso por caso para luego distribuirlo a nivel social. Como pueden ver, están las cifras. Obviamente la mayor parte de los porcentajes, son casi 73%, son unidades educativas fiscales, pero también tenemos casi 20% de unidades educativas privadas que van a ser valoradas. Entonces, bueno, como ya les he dicho también, nosotros tenemos una idea central de enfocarnos en los estudiantes, pero sabemos que los actores que son los más importantes para esto son los docentes. Nosotros nos abocamos a darle una educación de calidad a los estudiantes, pero lo hacemos mediante los docentes. Así que para estas pruebas han participado casi 200 docentes de todo el país para ayudar a establecer primero cuál es el parámetro de evaluación que debe ser tomado con base en los estándares. ¿Qué es lo que hemos hecho después? Ellos han participado en grupos colegiados para que nosotros contemos con estas pruebas. Los instrumentos o las pruebas de evaluación se han desarrollado con la participación de casi 200 docentes, autoridades también del Ministerio de Educación han participado activamente, pero con su categoría técnica, y otros actores técnicos que han estado aquí. Han participado desde PhDs en pedagogía, en estadística, en matemática, en estudios sociales, han estado sociólogos, pedagogos, psicómetras, todo un gran equipo técnico que trabaja en el Instituto de Evaluación. Y toda esta idea, toda esta intención de evaluación, que ahora comienza con estos estudiantes, como ya les habíamos anunciado hace unos cuantos meses, el día de hoy se cristaliza como la primera, pero no de ninguna manera la última, de estas evaluaciones que a partir de hoy van a ser periódicas, van a ser evaluaciones integrales, que van a integrar, como la palabra lo dice, a todos los actores de las evaluaciones. Hoy mismo, padres de familia, estudiantes, docentes, ciudadanía en general, de todas las escuelas que van a ser evaluadas, están contestando una serie de factores, una serie de cuestionarios para complementar esta investigación. Lo que queremos decir con esta investigación, y les vamos a comunicar oportunamente, es, insisto, todo lo que estamos haciendo bien y cómo eso se relaciona con todos los factores que se encuentren, y cuáles son los que nos falta por hacer, y cuáles son las metas pendientes, y también cuáles son las variables y los factores que se relacionan con esas metas pendientes. Próximamente les vamos a dar toda esa información. Y bueno, esto quiero que sea muy breve, así que ponemos una sesión de preguntas para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, 72.9% de las escuelas valoradas van a ser de orden fiscal, de orden público, pero también casi 20% van a ser de orden privado. De las seleccionadas. Esta proporción es así por el diseño muestral, pero es más o menos lo que ocurre a nivel nacional. Lo mismo ocurre en todos los estratos, como el ámbito rural o urbano, o el ámbito marginal o no marginal. Vamos a muestrear a todos y eventualmente vamos a avanzar programáticamente, y todas las escuelas del país van a ser evaluadas, las privadas y las públicas. Si esta evaluación va a impactar en esta segunda pregunta, que son la categorización, por ahora no, porque vamos a valorar ahora el aprendizaje de los estudiantes. Como lo que más nos importa en este momento es evaluar integralmente a los estudiantes, queremos entender qué es lo que no estamos haciendo con ellos y lo que se está haciendo bien. Así que por ahora eso no es de alto impacto para las escuelas, sino que es más bien dirigido a conocer a través de esta investigación qué cosas de corto y mediano plazo debemos hacer para mejorar el ejercicio, no solo el docente, también todos los precursores, también las expectativas de los padres, también las condiciones, incluso las más simples, como si los chicos van con el desayuno a la escuela o no. Así que ese es el primer nivel de intervención y de conocimiento. Eventualmente, como ya también habíamos anunciado en el programa de trabajo del instituto, a finales del año y durante todo el año siguiente vamos a evaluar a los docentes. Ya estamos iniciando las tareas para eso. Y cuando ya tengamos estos dos diagnósticos, estas dos investigaciones, entonces sí, creo que tendremos información suficiente para que el Ministerio de Educación, quien rige la política pública, pueda hacer con esta información lo necesario para ir hacia esos cursos o hacia esas ideas de estratificar a todo el sistema educativo. Por supuesto. Bueno, como ustedes saben, en febrero hicimos una encuesta para diseñar estos instrumentos, que lo que proponían eran los estándares educativos. Entonces nosotros, con base en esta información, diseñamos unos instrumentos que tratan de abarcar casi todos los estándares. Hay cosas en los estándares que están implícitas y otras explícitas, y todo eso está vertido en los instrumentos. De esta manera, las cuatro grandes áreas, como ya dijimos, matemática, lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales, son las específicas de los estándares, y todos los dominios que están allá adentro también serán evaluados, todos exactamente. Así que el marco de referencia son los estándares. Adicionalmente generamos, como ya decía, una estructura transversal, que es la prueba de escritura y la de comprensión de lectura. Ambas son bases necesarias para todas las áreas del conocimiento. Así que esas son las pruebas que van a estar siendo verificadas durante las siguientes semanas. Si nos preguntamos qué otros aspectos estamos valorando que no son necesariamente de rendimiento o de aprendizaje, en los factores asociados tenemos varios componentes. El primero de ellos es la caracterización de las personas, sus expectativas, sus hábitos de estudio, sus estilos de vida cotidianos, vistos desde el enfoque del estudiante, desde el enfoque del padre de familia, desde el docente y desde los directivos. Son instrumentos separados y uno no incide en el otro, porque no, el director no sabe qué padres de familia están contestando, ni al revés. Por otro lado, tenemos también una sección que tiene que ver con las expectativas del estudiante. Si quiere estudiar, qué quiere estudiar, si le gustaría trabajar, si trabaja actualmente, si hay algún tipo de deseos no satisfechos o de necesidades no satisfechas de las que consideramos y en la literatura se piensa que son importantes. Y tenemos otro marco que tiene que ver con cómo se organizan las cosas en la escuela, que va más dirigido a docentes y directivos. Cosas que ocurren en el aula, cosas que ocurren en la escuela, fuera del aula, cosas que ocurren durante el receso o relacionadas con el bullying. Todo ese tipo de preguntas, es un cuestionario bastante extenso, más de 160 variables. Bueno, eso no se llena en el momento. Afortunadamente la logística hizo que eso ya casi todo esté... ya esté vaciado en nuestras bases de datos, porque durante estas semanas todos los que van a ser evaluados ya están comunicándose con nosotros, ya hablamos con ellos más de una ocasión, ya están reportando, ya muchos ya tenemos sus datos completos, así que eso no va durante el momento de la aplicación, sino que tienen, me parece, 3 semanas para hacerlo de manera completa, igual los padres de familia y los docentes. Claro que sí. Bueno, como ustedes saben, en el ciclo cierre ya estamos prácticamente terminando. Hay un cronograma que ya se socializó hace mucho tiempo por el Ministerio de Educación. Y nosotros, con base en ese cronograma, en los tiempos que ya no había evaluaciones para los chicos, que ya habían acabado sus periodos de clases ordinarias y demás, eso terminó o la semana pasada o esta está terminando. Así que a partir de lunes, esta escuela, estas escuelas de educación básica van a trabajar en las evaluaciones de lunes a jueves. En particular, el lunes, en algunas provincias, van a empezar los años cuarto y décimo, en algunos van a empezar el martes, también cuarto y décimo, y los posteriores 2 días van a trabajar el año séptimo. En el caso del bachillerato va a ser hasta la siguiente semana, porque la siguiente semana están, según el calendario, dando pruebas quimestrales. Por supuesto, es parte de las jornadas académicas y además es algo que, promoviendo la cultura de la evaluación, es algo que nos tiene que empezar a parecer muy natural. Hoy mismo recibimos algunas, en la mañana una y ahora ya más, solicitudes de evaluación de algunos colegios que no están dentro de la muestra, pero que voluntariamente quieren ser evaluados para que les hagamos un diagnóstico. Creo que todos debemos apuntar para allá, y algo que sería lo deseable para dentro de unos pocos años es que todos los colegios, como parte de sus actividades de fin de semestre, fueran evaluados y que estas evaluaciones fueran más necesitadas y requeridas por los propios rectores y por los propios estudiantes y docentes que nosotros queriendo ir a hacerlo. Es útil para todos. ¿Se podría registrar para que, como colegio, formar parte de esta mesa? O sea, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería manejar? Y la otra pregunta es, con respecto a los idiomas extranjeros que se manejan en el bachillerato o en la básica superior, octavo, noveno y décimo, ya entra idioma extranjero como base y en el bachillerato también, eso también va a ser evaluado. ¿Qué se va a hacer con eso? Hay escuelas que también tienen inglés dentro de sus proyectos educativos institucionales. ¿Qué se va a hacer en esos casos, no? Bueno, la primera pregunta se responde con, digamos que es un hecho que todavía no teníamos considerado, porque pensábamos que iba a ocurrir hasta noviembre, ya una vez que hubiéramos acabado de valorar a todas las escuelas. Sin embargo, como hoy mismo ya hemos recibido solicitudes de evaluación, creo que por ahora vamos a recabar esa información y a hacer la planificación correspondiente para todas las escuelas que receptemos. Esa es, digamos, la primera. Y la segunda, con respecto al idioma extranjero, por ejemplo, el inglés, hay un procedimiento adicional porque hay estándares específicos para eso. Como ustedes saben, incluso para los docentes están empleando instrumentos ya aprobados en el mundo, que son muy estables, así que eso no se valorará en esta ocasión, porque las estrategias para valorar el idioma extranjero están haciéndose grupalmente justo para tener instrumentos muy estables, y esos normalmente ya se conocen cuáles son en el mundo. A partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana del día, para evaluar a los niños, como usted ha explicado, de cuarto de básica, de décimo, etc. Y la persona encargada me decía que cada prueba, en cada una de las asignaturas, duraría aproximadamente 2 horas. Me permito hacer esta consulta porque me parece realmente desmesurado el pensar que niños de cuarto de básica están en condiciones de rendir unas pruebas de esta naturaleza durante 2 horas, la primera asignatura y luego inmediatamente la siguiente asignatura, y al día siguiente las otras dos. ¿Cómo está pensado en esto? Por favor, no tenemos ninguna información. Ok, bueno, en el caso de cuarto, séptimo y décimo, van creciendo la cantidad de minutos y la cantidad de preguntas. Quizá la idea de que van a ser 2 horas es exagerada, porque en realidad dura más bien como entre 45 minutos y una hora, en el caso de cuarto y séptimo, y es una prueba que va desarrollándose con todo el tiempo posible, pero que debe tener unas 17 preguntas, que es bastante breve. Y lo que va ocurriendo es, incluso ahí los chicos no tienen que, como son unos jóvenes muy pequeños, no tienen que responder en una hoja de respuestas de estas que llena un alveolo y supone una relación psicomotriz, sino que rayan directamente y tienen todos, casi son gráficos, donde la imagen le sugiere un planteamiento al cual le pedimos que responda. Es muy pedagógica. En el caso de las pruebas de tercero de bachillerato, que ya son jóvenes que están a punto de ir a la universidad, es el tiempo máximo de respuesta 2 horas, que es la prueba más extensa, y ya son chicos ya que ya están pasos a ser adultos. Bueno, tenemos una diversidad de traslapes, porque hay escuelas a las que les vamos a valorar cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato. Así que ese número sería engañoso decirlo como un porcentaje, porque se traslapan, habría que verlo por grupo. Sin embargo, el error estándar asociado a la muestra, de acuerdo a un documento que estará publicado, creo que todavía no está arriba, pero estará publicado, para dar una idea de la dimensión, los sistemas internacionales como los que hacen UNESCO, tipo TERCE, tipo PISA, para esos sistemas bastan unas 200 escuelas para conocer el estado general de un estado país. Nosotros hemos ampliado la muestra a un tamaño más o menos en 600, que hoy tenemos 594 confirmados. Así que el error de medida, o digamos el margen de confianza para hacerlo en positivo, es superior al 95%, lo que supone, en todos los estratos, lo que supone que si llegamos a decir algo, el error asociado en el puntaje de esa población es tan pequeño que no va a alcanzar a afectar la comparación con otras provincias, por ejemplo, si hiciéramos una comparación entre provincias. No sé si con esto cubrimos la diversidad de... Sí, discúlpeme, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación, la primera semana de julio hasta el 5, prácticamente los estudiantes que no tienen problema han terminado sus labores. Se extiende lógicamente para aquellos que tienen problemas. Se supone que esta evaluación va a realizarse antes de esa fecha. Sí, creo que eso ya lo habíamos dicho. Claro, claro, claro que se va a realizar. El próximo lunes empiezan las evaluaciones, que es el 17 de junio. Okay. Vamos a terminar, les agradecemos mucho. Respondamos a esta última porque es bastante importante. Gracias. La lista de los colegios es oficial. Va a estar consultada o consultable en nuestra página de internet. Por ahora hemos preferido no complicarles la vida de manera logística a los rectores y a las escuelas, pero todo va a ser información pública. Tengan confianza en ello, de que apenas pase la parte logística les vamos a dar todos los datos. De hecho, la otra semana les vamos a brindar cuántos estudiantes asistieron, cuántos fueron evaluados, en qué lugares, cuántos por provincia, cuántos de todo tipo, les vamos a informar todo, queremos tener una presión muy activa. Entonces, la otra semana ya estará disponible en cuanto vayan saliendo, conforme vayan terminando las evaluaciones, les vamos a ir diciendo. Y la lista oficial va a estar disponible en el momento inmediato a que hayan terminado la última evaluación. Es todo. Muchas gracias por su presencia.